Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Solo quiero que cojas esto. Hey. Una lima de cadera en escalera. Dos limas de cadera en escalera. Tres limas de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Pareces una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpea. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien. Tú te ves bien. Tú te ves bien buena. Vente para acá. Menea, te ves buena. Menea, menea, menea. Menea, te ves buena. Este es el baile de la cintura. Para la morena, también las rubias. Blanca, gordita, derecha o zurda. Sale el sol o caiga la lluvia. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura, y'all come again. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. Cintura, cintura, cintura, y'all come again. Llego para la disco buscando una nena. Cuando me dicen se formó una pelea. Eran chicas haciendo competencia. Unas en las sillas, otras en la mesa. También la Teresa gritando la DJ que suene la plena. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. Mira eso. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, ya. Coloca tu culo para atrás, coloca tu culo para atrás, coloca tu culo para atrás, coloca tu culo para atrás. Una lima de cadera en escalera. Dos lima de cadera en escalera. Tres lima de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena.